seña, yo te canto este porro. Tú que tienes plata y oro, de esta tierra que añoro, representa la riqueza de mi tierra colombiana. Muchachita quito seña, el que llega allí se amaña. Muchachita, aquí no seña, el que llega allí se amaña.